Viernes 1 de diciembre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos una parábola. Fijaos en la higuera y en todos los demás árboles. Cuando veis que ya echan brotes, conocéis por vosotros mismos que ya está llegando el verano. Igualmente vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Comentario al Evangelio por Carlos José, laico dominico. Las palabras de Jesús siguen hoy más presentes que nunca para el que sepa ver con los ojos de la fe y los dictados de amor que el Señor nos suscita en los acontecimientos de cada día. El problema radica en nuestra ceguera. Tenemos unos ojos y un corazón acostumbrados a lo de siempre, a esa rutina que, sin darnos cuenta, nos introduce en una dinámica de visible oscuridad que nos impide ver que la higuera comienza a producir sus frutos. El Evangelio de hoy, en las vísperas del Adviento, nos llama a la esperanza. La palabra de Dios, hecha vida y eternidad en Jesús, no pasará jamás, porque sigue presente, viva, siempre naciente, brotando como primicia y dispuesta a dar fruto si la percibimos y la dejamos madurar en nuestra vida de cada día. Esa palabra nos sale al encuentro cada día, y es preciso saberla percibir. Para ello hemos de pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que de corazón a corazón podamos ver a los hombres como hermanos, que brote la misericordia ante tanta injusticia y desamparo, y que de esta manera, al vernos, se pueda decir lo mismo que sobre los primeros cristianos. Mirad cómo se aman. Entonces, y sólo entonces, podremos decir, con nuestro Maestro, que el reino de Dios está cerca. Comentario al Evangelio de hoy, por Dominicos.